por aquí, chupa por allá. Exprime por aquí, exprime por allá. Peludo por aquí, peludo por allá. Vuela por aquí, vuela por allá. Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar de este animal raro que acaba de llegar. Cuidado mis amigos, no se vayan a asustar. Es el chupacabra que acaba de llegar. Sol de primavera, suave, mis labios te desean, suave, es tu cuerpo el que me quema. Sigue, sigue.

en el trabajo me rompe los huevos.